amigos. Este es El Tren de la Vida, un programa de Radio Crash de Gijón que puedes escuchar en el 105 de la FM y en la página de internet de Radio Crash. Este será el viaje número 36 de este programa y es el primero que hacemos en el año 2014 y va a tener una pequeña variación respecto a los anteriores. De momento no va a haber más charlas de psicología. Creo que con las 35 que he dado hasta ahora sobre la felicidad, la depresión, la autoestima, las relaciones de pareja, las relaciones padres e hijos, etcétera, sin repetir ninguna, ya han sido suficientes. A partir de ahora solo haré algún comentario puntual o daré algunas pinceladas con tintes psicológicos cuando el tema musical lo permita o lo requiera. Lo que no cambia es la cuidadosa selección de temas musicales que hacemos, ya que cada canción tiene que ser lo suficientemente buena como para sonar aquí y valer el tiempo que yo y vosotros invertimos en escucharla. Vaya, hemos empezado con Steve Miller Band. El grupo de este guitarrista y cantante americano, especialista en hacer un rock más que agradable, como habéis podido comprobar. El tema se titulaba Mary Lou y es el primero de su disco del año 73, The Joker, el bromista, que incluía también la canción del mismo título, de Joker, y que os sonará bastante más que este primer tema que hemos escuchado. Pues bien, que yo sepa,

Pues bien, para no descender el nivel que pretendemos tener para este primer programa del año, pues vamos a poner el que para muchos es uno de los mejores temas de la historia del rock. Os voy a contar una anécdota. Perdón. Cuando yo vivía en Tarragona, tenía unos amigos que eran muy aficionados al jazz y que nos miraban a los aficionados al rock con un poco de desprecio, ¿no? Por encima del hombro, ¿no? Pues bien, en una discusión respecto a si era mejor el rock o el jazz, yo dije aquello, ya un poco enfadado, pero vamos a ver. Si solo la canción de Lynyrd Skynyrd, titulada Sweet Home Alabama, vale más que toda la discografía completa de Dizzy Gillespie. Se creó un silencio y al final uno de ellos dijo, bueno, es que esa es muy buena, ¿eh? Dándome la razón. Y además sus colegas asintieron su afirmación. Pues queridos amigos, aquí os voy a poner la canción de Marra, su hijo en Alabama, de Lynyrd Skynyrd. Por cierto, ¿sabéis quién era el productor de esta canción? Pues nada menos que Al Kooper, al que dedicamos un programa hace poco. Pues muy bien, su hijo en Alabama. One, two, three. Hace unos días volví a ver la película Colateral de Tom Cruise, una película tremenda y sobrecogedora, que presenta una especie de lucha entre la mente sencillita de un taxista negro y la de un ejecutivo blanco cuyo negocio es asesinar a tanto por cabeza. Pues bien, la película tiene múltiples detalles impactantes, pero también la música que incluye, como un tema de Richie Havens, un cantautor americano que comenzó tocando en la calle y acabó siendo el que abrió el Festival de Woodstock, casi nada. Murió el año pasado, a los 72 años, Richie Havens, y aquí va nuestro recuerdo con su tema, el tema de la película Colateral, Hands of Time, En manos del tiempo. Bien, como os he dicho algunas veces, en casi todas las encuestas sobre los grupos más famosos o mejores del rock de todas las épocas, suele estar Led Zeppelin en tercer lugar, detrás de los Intocables, Beatles y Rolling Stone. Por tanto, cualquier día os tengo que poner algo de ellos, de Led Zeppelin, pero no hoy. Resulta que en su tercer disco había un tema que se titulaba Hands to Roy Harper. Felicitaciones a Roy Harper. Esto hizo que muchos nos preguntáramos pues quién era este tal Roy Harper. Al final supimos que era un amiguete de Jimmy Page, el guitarrista y líder de Led Zeppelin, y que hacía un fall un poco enrevesado, nada sencillo. Incluso grabaron un disco juntos, Jimmy Page y Roy Harper. Pues bien, parece ser que como Bob Dylan, también Roy Harper se cansó de ir siempre con su guitarrita acústica y se acercó al rock. Como era bastante respetado, pues pudo contar con la ayuda de músicos de primera línea, nada menos que los guitarristas David Gilmour, de Pink Floyd, Chris Spedding, aquel que ya sonó en nuestro programa y que podía imitar al guitarrista que quisiera, y para no quedarse corto, a la batería se sentaba nada menos que Bill Bruford, de Keith Crimson, y al bajo, el bajista de Led Zeppelin, John Paul Jones. Es decir, un grupo de lujo que le acompañaba en el disco de 1975 titulado HQ. Vamos a ir dos temas de él, porque son buenísimos, con semejantes amiguetes. El primero, bastante movidito, titulado Grow Ups Are Just Silly Children, crecer como unos niños idiotas. Roy Harper. Será Roy Harper. Y ahora os voy a poner para el que para mí es el mejor tema de ese disco de Roy Harper, titulado HQ, y lo mejor que he oído de él. El tema se titula el El Amazing Lights, luz alucinante, y es una maravilla. Estilo Lou Reed, incluso parece Lou Reed en todo el tema, excepto al final. Escuchad con atención el trabajo de Bill Bruford a la batería, de Chris Spedding a la guitarra, geniales, geniales. Señores y señoras, este es un tema de esos que hacen que uno ame al rock por encima de otras músicas. Roy Harper, Hallucinating Lights. Tranquilo, se empieza poco a poco, ¿eh? Se va acercando, no es que esté tardando más de la cuenta. Locked. Mortal Kombat, as the future shadows loom. The guardian of my spirit fights his way across the room to where the sick majority infest the myths of doom. But the lanterns of children hold firm in full bloom, and we'll walk a long, long way. Oh, together, though we found ourselves before we knew well, the way it's worked, I feel that when I fly, it's with your soul, and when I cry, the purple dawn, collecting gold and dew that falls from citadels of dreams. I shake while flying through. Creation's key seems just in reach. Oh, but then it's overdue. But as darkness surrounds us, I'm reaching for you, and we'll walk such a long way, a long way. Hallucinating light is the dream. long way. Oh, together, though we're bound ourselves that way, long before we knew. But you know the way it's worked, I feel it when I fly, it's with your soul. And when I cry, era Roy Harper con sus amiguitos. Bien, después de este tema, pocas cosas puedo decir. En fin, ahora vendría a hablar de algún tema de psicología, si llego a estar en uno de los programas anteriores. Pero como os he dicho en la presentación del programa, pues de momento no haré más charlas de psicología sobre un tema concreto, sino que haré algunos comentarios puntuales. Por ejemplo, hoy, pues os puedo decir que ya que hemos empezado el año y por aquello del año nuevo, vida nueva, podéis aprovechar para intentar realizar aquellas cosas que sabéis que tenéis que hacer, pero que siempre dejáis para más adelante, sean cambios a realizar o cosas a lograr, para que os sintáis bien, pues mejor hacerlas. Aprovechad el tirón del nuevo año que os da la oportunidad de hacerlo. A ello. Bien, volvemos a la música con un buen tema. Si no tan bueno como el anterior, sí bastante bueno. Es del cantante yankee Steve Forbert. Una especie de folk singer, pero muy, muy interesante. Y se titula, el tema se titula Cellophane City, la ciudad del celofán. Y tiene un ritmo un poco reggae, aderezado de instrumentos de viento. Para mí es una maravilla, queridos amigos. Ya veremos qué opináis. El tío se llama, como os he dicho, Steve Forbert. Because it's Cellophane City. stood in the kitchen. She told him a lie. She left around the 7. Kissed him goodbye. She snuck across the town to a rendezvous bar. Well, he knows who she's with. Yes, and he knows where they are. Because it's Cellophane City, and everyone knows. There's no secret, nothing. And that's how it goes. Cellophane City, and try as you may, there's no secret, nothing. It's all on display. Temita, ¿eh? Bien, pues manteniendo la costumbre de poner al menos un tema español en cada programa, hoy le va a tocar a una cantautora madrileña bastante jovencita llamada Lourdes Hernández González. En fin, no sabéis quién es, pero sí, tal vez os suene si os digo que tiene el sobrenombre de Russian Red. Y más, está bien, perdón, es que hay catarros por ahí. Si cantas en inglés, no te puedes llamar Lourdes Hernández González, te tienes que llamar Russian Red. Parece ser que el nombrecito no hace referencia a la Rusia, ni de Putin, ni de los zares, ni de Stalin, sino, perdón, a un pintalabios que usa, todo sencillito, como la canción que vamos a oír y que se titula Cigarretes. Thank you. Vaya, vaya, no es el tema cigarretes, ¿eh? Es el tema Take Me Home, Llévame a Casa. Bonito. Vaya, vaya cancioncita bonita de Lourdes Hernández González, alias Russian Red. A continuación vamos con un grupo de Nueva York, con un nombre también bastante hispano, The Silos. Pero yo cuando he visto este nombre siempre digo, pero ¿cómo? Los silos. Los silos son estos sitios donde se guarda el grano, ¿no? De trigo y demás. Vaya nombrecito. Bueno, la lógica es que el líder es un tal Walter Salas, es de origen cubano, aunque de pequeñito su familia pues se fue a Estados Unidos. Su banda fue nombrada, esta, de Silo, fue nombrada como la mejor de las nuevas bandas aparecidas en torno al año 90. Curiosamente, tienen un disco que se titula Cuba y otro que va más allá y se titula Hasta la Victoria. Todo muy cubano, Lo que no sé si es un fan de Fidel Castro o todo lo contrario. En fin, no esperéis que va a sonar un temita latino de segunda categoría. No. Esto es rock de primera. Para demostrarlos voy a poner su tema Drunken Moon, Luna Borracha, una maravilla, con un órgano muy efectivo tocado por un amiguete del grupo, que no es del grupo. Pues propongo desde aquí a Walter Salas que integren al organista en el grupo, pues le da un toque definitivo al tema. De Silos, Drunken Moon. The trip to New Orleans lasted 2 days. And by that second evening, it was written on your face. And under a drunken you on the fender of your old Ford Fairlane. And I made you a promise, and you made me the same. Eran los hilos. Ahora vamos con un dúo de country, de esos que se encuentran en los bares de los pueblos del sur de Estados Unidos. Es decir, vas por allí en coche, paras en un pueblo, te metes en el bar y ahí hay tíos tocando así, como estos dos, ¿no? Se llaman los Tasser Siever y el tema Country Blues, Stay Away from Me. Algo así como Country Blues, mantente alejado de mí. Curioso título, ya que es lo que ellos hacen, country blues. Y muy bien, por cierto. Tasser Siever Contribus. Stay away from. Don't you let me be. Don't know why you keep on haunting me. Love was never meant for me. True love. Hoy vamos a acabar el programa no con jazz, sino con un tema de un cantante de blues llamado Taj Mahal, como el templo indio. Bien, este Taj Mahal pues es hijo de un indio y una negra, pero de un indio Sioux, de los de Estados Unidos, vamos. Es un tipo muy considerado en el mundillo del blues y del rock, ya que en sus inicios llegó a compartir escenarios con grupos hippies como Jefferson Airplane, Grateful Dead. No obstante, no os voy a poner un blues, sino un tema gospel, de esos que suenan en las iglesias de gente negra de Estados Unidos. Yo mismo vi una especie de misa en Nueva York y es una experiencia que un amante de la música no se debe perder, pues son amenas y divertidas. Nada que ver con las misas de aquí, por lo menos cuando yo iba a las misas de aquí, que es hace unos cuantos añitos, ¿no? Bien, el tema pertenece a su disco del año 97, titulado Señor Blues, así en castellano. Y el tema gospel, que es de esos que levantan a un muerto, se titula Oh Lord, Things Are Getting Crazy Up in Here. Oh Señor, las cosas se vuelven locas aquí. Y aquí también podríamos contestar. Bueno, aquí me despido de todos vosotros hasta el próximo programa, ya que no quiero cortar este tema, que es un trallazo. Aquí os dejo con Taj Mahal y este tema de gospel.